Radio Cuyum. Estamos con Federico Lorite de CITE acompañando esta marcha docente impresionante, Federico. No, cada vez el descontento popular, no solamente de los docentes, sino veníamos caminando más de 15 cuadras de trabajadores y trabajadoras de la educación, pero también acompañando los vecinos, la gente que se está tomando el micro, también aplaudiendo la marcha, porque se han dado cuenta que este es un gobierno netamente que va en contra de las políticas populares, no solamente ya de los que luchan, sino también política de ajuste, tarifazo. Bueno, hay mucho descontento con el aumento del micro y ahora del gas. Por lo tanto, bueno, va creciendo el descontento y la gente ya se está manifestando también, de apoyando lo que antes por ahí los medios demonizaban muchas veces. Bueno, ahora se va a la calle y bueno, se quiebra ese bloqueo que había mediático, sobre todo, ¿no? Pero bueno, con la lucha en las calles. Federico, un anuncio esta semana de que la canasta básica alimentaria está en 14.700. Bueno, muchísimos gremios estatales han acordado por debajo de eso. Mirá, sin personalizar tampoco, pero nosotros, te voy adelantando, hemos sacado un documento con lo que ha firmado ATE con Roberto Macho. Antes de las proyecciones inflacionarias anuales, firmó por debajo del 15% y en tres cuotas, algo inédito que había sucedido en una negociación paritaria, porque no fue una negociación, realmente fue ya directamente entregadísimo. Y eso, la verdad que al grueso de los estatales, más allá de Macho, ¿no? Cuesta mucho tratar de coordinar después una acción en conjunto. Paritaria en baja desde hace 2 años, firmada, cosa inédita, cuando están los docentes hoy discutiendo salarios muy por debajo, bueno, muy por debajo de lo que están anunciando precisamente los índices inflacionarios. Bueno, lo que ha pasado es ese quiebre también que tienen adentro, bueno, tendrán que recuperarse con las asambleas. Por eso es que hay que apoyar esta lucha docente, que es un claro ejemplo para nosotros, para CITEA también, que no firmamos la paritaria, no, directamente no nos dejaron sentarnos porque prefieren firmar con Macho y legitimar de esa manera. Pero bueno, esto es un quiebre importante, hay que acompañar estas luchas y las que vienen, ¿no? Gracias, Federico, un abrazo. Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.